solo escucha MKS. Amaneció bajo las alas de la muerte. Aquellos brazos de hombre que la apretan fuerte. Todavía le late el alma al corazón, no lo siente. Amaneció bajo las alas de la muerte.